tomar consomé. Ahí en el conuco y tocar parranda con cuatro y curruco. Y tocar parranda con cuatro y curruco. Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Visitando a Margarita, esencia del mar Caribe, tendrás afectos bonitos de todo el que en ella vive. Visitando a Margarita, esencia del mar Caribe. Isla bella y gloriosa donde la Virgen lloró, impregnó sus bendiciones, por eso aquí se quedó. Isla bella y gloriosa donde la Virgen lloró. Suave en lo risueño, sol como candela en leña, historia y naturaleza, esencia margariteña. Brisa suave en lo risueño, sol como candela. Esencia margariteña, toda una inspiración poética. Esta canción, letra de Asdrúbal Rodríguez, en ritmo de aires orientales, en forma de jota margariteña, interpretada por Rosa Cordobés, hermosa voz de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También por Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Agradecemos al canal Cultura Venezuela del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que transmite por YouTube. También nuestro amigo Luigi Novarachi nos presta el apoyo para salir por YouTube. Usted nos puede mirar cuando termine el programa, en vivo, como quiera, en cualquier momento. Usted puede mirar El Oriente Venezolano y su Cultura por YouTube. Comentarios y sugerencias también pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más, en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. La mensajería de texto, por aquí, está activada. El 0426-533-8922. 0426-533-8922. De nuevo, gracias por estar en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. Correo electrónico también tenemos: elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. En minúscula, todo pegadito. Ahora tenemos que ir a esta sección. Almanaque Cultural. Un 20 de abril de 1828, el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, contrae matrimonio en Quito, Ecuador, mediante un poder con la ecuatoriana Mariana Carcelén y Larrea. En ese momento de la boda, Antonio José de Sucre se encontraba en Chuquisaca, Bolivia. En la ceremonia, el coronel Vicente Aguirre fue quien presentó el poder mediante el cual representaba al cumanés Antonio José de Sucre, y de esta manera quedó formalmente establecido el matrimonio con la ecuatoriana Mariana Carcelén. Pasaron varios meses para que ellos lograran unirse personalmente, así que fue un matrimonio a distancia, pero con toda la validez. El 24 de abril de 1664, misioneros capuchinos fundan en tierras del actual estado Sucre al efímero pueblo San Juan Bautista. Esta población desapareció en menos de 2 años de existencia y es para muchos historiadores el núcleo originario del actual pueblo llamado San Juan de Cotúa. Él está ubicado cerca de San Antonio del Golfo, municipio ribero del estado Sucre. Bellísima esa parte del Golfo que tenemos en nuestro Oriente Venezolano. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Seguimos disfrutando de la bella música tradicional. Se titula Día de Playa. Interpreta serenata guayanesa. Declarados patrimonios culturales vivientes de toda Venezuela, oriundos del estado Bolívar. Es El Oriente Venezolano y su Cultura. Recoge los aperos y la atarraya, que el sol está invitando a la playa. Recoge los aperos y la atarraya, que el sol está invitando a la playa. El mar se puso un traje azul y plata, y los muchachos sueñan que son piratas. El mar se puso un traje azul y plata, y los muchachos sueñan que son piratas. Los peces de colores alegres saltan y con los chipi chipis cantan y bailan. Los peces de colores alegres saltan y con los chipi chipis cantan y bailan. Un niño carga arena con una pala y llena otro su balde de agua salada. Un niño carga arena con una pala y llena otro su balde de agua salada. La niña llora y grita desesperada porque rozó los hilos de una agua mala. La niña llora y grita desesperada porque rozó los son los hilos de una guamala. Por ser desobediente, tal vez no vayas el próximo domingo a la playa. Por ser desobediente, tal vez no vayas el próximo domingo para la playa. Muy bonita esa canción Día de Playa, interpretada por la legendaria agrupación Serenata Guayanesa del Estado Bolívar, declarados Patrimonios Culturales Vivientes de toda Venezuela, con más de 50 años de trayectoria. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM y de RNB Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. La mensajería de texto 0426-533-8922, 0426-533-8922, nombre, apellido y lugar de ubicación para nosotros dar lectura a su mensaje. Tenemos que avanzar con lo siguiente. Recorriendo la geografía oriental. Hoy viajaremos a un hermoso lugar del estado Sucre donde se encuentra el famoso Oro Blanco. Es el oriente venezolano y su cultura. A raíz de 1499 llegan dos españoles acá, Pedro Alonso Niño y Cristóbal Guerra, en la segunda expedición pariana. No era Araya, sino era Araía, con y no Y griega, sino con Y latina. Araía, al sitio, que es el nombre indígena que significa tierra de la sal. Entonces los indios les indican pues, que aquí hay una gran salina que se forma a través de la coagulación del mar, cuando lo llena el mar y se coagula en sal. Ven la salina, para aquel entonces era considerado el oro blanco. Y van con la notificación a España, y España pues determina pues de que la posición de ellos era también correspondía a la península de Araya, y toma las salinas de Araya. La sal era de mucha importancia para muchas cosas, como lo es hoy en día, porque para todo se utiliza la sal. Pero a raíz de tomar las salinas de Araya se dan cuenta de que aquí hay piratas holandeses, franceses e ingleses, y que tenían como misión llevarse la sal. Para Araya es un secreto, y remontándose hacia atrás, es un poco por qué Araya, por qué vinieron los españoles, los holandeses, lo que llamamos la parte de la guerra con los filibusteros. Es precisamente por el oro blanco. La península vive de dos rubros importantes, que es la pesca artesanal y la sal. La gran cantidad de sal que se consume en la nación es parte de aquí de Araya. Mucha gente no sabe que Venezuela tiene una gran salina de Araya, la primera salina nacional, salina natural. Digo, visiten Araya, su gente amable. Visiten Araya, porque Araya donde es dulce hasta la sal. Muy interesante esta información de las salinas de Araya, ubicadas en el municipio Cruz Salmerón, a costa del estado Sucre. Hermoso lugar, tuve la oportunidad de conocer la salina hace más de 20 años, estaba chiquitica, pero eso es una belleza, las playas, su gente, su comida, es una hermosura. Les recomendamos que visiten Araya, Sí, señor, para que disfruten de playa, su gente, su comida, sus costumbres, su música. Municipio Cruz Salmerón Acosta del Estado Sucre. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. La mensajería de texto 0426-533-8922. 0426-533-8922. Vamos a enviar saludos a nuestros amigos que están en sintonía. Reporta sintonía Hermes Gutiérrez desde el Estado Miranda, pero él no dice cuál lugar está ubicado, pero está en sintonía. J.R. Yaguaracuto está en sintonía en Barcelona, Estado Anzoátegui. El profesor Gabriel Enrique en sintonía desde Cuba. Desde Cuba, un abrazo para allá, para esa gente hermosísima, a esa isla hermana. Ya tenemos que seguir avanzando, pero seguimos con música alegre para darle color y sabor a este día. Escucharemos un calixo en steel band. Lleva por nombre Los Joyeros del Callao. Interpreta Alfri y su banda Acero. Él es oriundo de Guiria, Estado Sucre. Es el oriente venezolano y su cultura, 12 años de trayectoria. Los Joyeros del Callao se le van con alegría, que este pueblo tan querido vive de los perderías. Los Joyeros del Callao se le van con alegría, que este pueblo tan querido vive de los perderías. El Callao mi pueblo, ¡bumba! ¡Bumba! Especial, tiene ricas minas y su carnaval. El Callao mi pueblo, un pueblo especial, tiene ricas minas y su carnaval. Sacando el mineral, van los mineros fogosos a traer el material, con sudor y sacrificio, van sacando el mineral. El Callao mi pueblo, un pueblo especial, Uxa, tiene ricas minas y su carnaval. El Callao mi pueblo, un pueblo especial, tiene ricas minas y su carnaval. ¡Gracias! Sabemos que te encantó. En breves minutos seguimos con El Oriente Venezolano y su Cultura. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Vamos a hacer un gran festival de la salsa ahora. Salsa brava, salsa romántica, salsa moderna, más nada. 11, 12, 13, 14, 15 de junio, Festival Mundial de la Salsa Caracas 2022. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Cultor, cultora, artista, creador y creadora, esta información es para ti. Misión Cultura te invita a inscribirte en el Sistema Nacional de las Culturas Populares. Para ello solo debes ingresar a nuestras redes sociales identificadas como @BEMisiónCultura, chequear los requisitos, recopilarlos y luego los envías a misioncultura.snsp@yandex.com. Entérate de lo que se hace en y con las comunidades. Cultura en movimiento, impulsando nuestra diversidad e identidad. Danza, bailes, teatro, música, artes plásticas, gastronomía y mucho más en Cultura en movimiento. Programa de la Fundación Misión Cultura, impulsando nuestra diversidad e identidad. Todos los jueves a las 8 de la mañana. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Cuento, el que perdió el sol por una moneda de oro, anónimo, el libro Cardenalito, lengua y literatura de sexto grado, página 117. Cierto día, un hombre encontró en la calle una moneda de oro, y desde entonces, por siempre, anduvo con la cabeza baja mirando al suelo. No volvió a encontrar otra moneda, pero en cambio, por su ambición, tampoco volvió a ver el sol. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. La paciencia es la aptitud que posee una persona para enfrentar las adversidades con voluntad y sin lamentaciones. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Las 3 y 29 minutos. El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes. Continuamos disfrutando de El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisder Ramos. Soy oriental, de la tierra más caliente, del fresco olor a pescado, del calor a pura gente. Thank you. Carmen Peridia salió del puerto de por la mar, pero nunca regresó porque se perdió en el mar. Carmen Felicia salió del puerto de por la mar, pero nunca regresó porque se perdió en el mar. ¿Cómo es posible que muera Carmen Felicia en el mar, siendo de familia Ortega? Mira, sigue por la mar. ¿Cómo es posible que muera Carmen Felicia en el mar, siendo de familia Ortega? Mira, sigue por la mar. Carmen Felicia murió cuando salió a navegar. Dicen que su alma buena quedó velando en el mar. Carmen Felicia murió cuando salió a navegar. Y dicen que su alma buena quedó velando en el mar. ¿Cómo es posible que muera Carmen Felicia en el mar, viendo de familia Ortega? Mira, sigue por la mar. ¿Cómo es posible que muera Carmen Felicia en el mar, viendo de familia Ortega? Mira, sigue por la mar. Regresar en su lancha Nueva Esparta, aquí le tengo un carite para sacarlo en carnaval. Yo quiero con mi capucha volver a ganar el tear. Carmen Felicia la llora todo su pueblo oriental, por valiente, por hermosa, por bonita y servicial. Carmen Felicia la llora todo su pueblo oriental, por valiente, por hermosa, por bonita y servicial. ¿Cómo es posible que muera Carmen Felicia en el mar, siendo de familia Ortega? Mira, sigue por la mar. ¿Cómo es posible que muera Carmen Felicia en el mar, siendo de familia Ortega? Mira, sigue por la mar. Carmen Felicia merece una corona imperial, porque nació en Margarita, perla del Caribe mar. Carmen Felicia merece una corona imperial, porque nació en Margarita, perla del Caribe mar. ¿Cómo es posible que muera Carmen Felicia en la mar, lleno de familia Ortega? Mira, sigue por la mar. ¿Cómo es posible que muera Carmen Felicia en la mar, lleno de familia Ortega? Mira, sigue por la mar. ¿Cómo es posible que muera Carmen Feliz en la mar, siendo de familia Ortega? Sigue por la mar. ¿Cómo es posible que muera Carmen Feliz en la mar, siendo de familia Ortega? Sigue por la mar. Buenísima esa guaracha oriental, titulada Carmen Felicia, en la inconfundible voz de nuestro queridísimo Gualberto Ibarreto, oriundo del Pilar, Estado Sucre, declarado Patrimonio Cultural Viviente de toda Venezuela. Era un show ese tema musical, nosotros aquí lo estábamos disfrutando y comentando. Estábamos diciendo que ahí Gualberto está hablando margariteño rajado, margariteño picoteado, por decir, ¿no? Pero es toda una gozadera la historia que le está relatando de Carmen Felicia. A mí me gusta muchísimo ese tema musical, tiene muchísimos años también grabado y aquí lo estamos disfrutando. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también por Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Le saluda su amiga Lisbeth Ramos. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. El 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. 0426-533-8922. Está súper activado. Llegan mensajes, vamos a dar lectura, pero a través de la página del Oriente Venezolano y su cultura. Dice que están en sintonía Whitson González, aprendiz de radio, y Yarlis Acosta. Están en sintonía en Puerto La Cruz, en la SODI Anzoátegui. Ellos pertenecen a una emisora también comunitaria, institucional, 100.7 FM. Un saludo para ustedes, hermanos y colegas. Están en compañía del maestro José Yaguaracuto, JR. JR Yaguaracuto, siempre ayudando a los muchachos, a las muchachas que quieren hacer radio. Tenemos que continuar. Agenda cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. También puedes dejar sus agendas culturales en nuestra página de Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Es un apoyo para las fundaciones y comunidades organizadas que hacen trabajos maravillosos fomentando la cultura popular tradicional de nuestra amada patria, Venezuela. Hoy le tenemos una recomendación e invitación muy especial. Nos referimos a lo siguiente, que ya podrán disfrutar de nuestra bella música oriental las 24 horas del día. Sí, señor, 24 horas del día continuas de música oriental. Ya está al aire Oriente Venezolano Radio Online. Es muy fácil de escucharla. Usted puede meterse en la página de Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Allí van a conseguir el link o el enlace. También puede colocar en Google Oriente Venezolano Radio Online y directo escuchará la señal en vivo. Recuerden, 24 horas solamente de nuestra bella música oriental. Hemos recibido comentarios de apoyo y de sugerencia. Mucha gente contenta, nos escucha muchísimo fuera de Venezuela. Está un repunte de oyentes y nosotros y nosotras agradecidos y agradecidas por ese gran apoyo que nos sirven a nosotros para seguir motivándonos, para seguir haciendo ese trabajo maravilloso. Que nuestra música se escuche fuera de Venezuela es un logro, pero aquí dentro de Venezuela también tenemos que darle esa fuerza para que puedan conocerla y quererla mucho más. Así que Oriente Venezolano Radio Online, usted lo escucha de manera gratuita. Es una radio sin fines de lucro y es un aporte para Venezuela y el mundo, porque estamos celebrando 12 años de trayectoria. Así que bueno, seguimos celebrando, seguimos construyendo, seguimos colaborando para fortalecer todo lo que es la identidad venezolana. Identidad venezolana, que tenemos que decirlo con mucho orgullo. Continuamos disfrutando de excelente música típica popular. El tema se titula Una parranda pa' Oriente. Interpretan los niños cantores de Diego Ibarra, oriundos de Mariara, Estado Carabobo. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Buscando a Gualberto, que tengo mi mandolina. Una parranda pa' Oriente. Realmente hermoso este arreglo musical, letra del reconocido músico René Cardoza, interpretado por los niños cantores de Diego Ibarra, oriundos de Mariara, estado Carabobo. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura, al 0426-533-8922. 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Avanzamos con esta sección. Cuentos, mitos y leyendas. Hoy conoceremos una leyenda de una gran culebra muy famosa del estado Monagas. Es el Oriente venezolano y su cultura. La leyenda de la culebra de Ipure ha surgido desde tiempos remotos, por los dioses y los humanos. Según el conocimiento de varias generaciones, este mito se produjo por un hecho asombroso que sucedió a una familia en la tribu de Ipure. Se trataba de la familia de los Tallas, conformado por una pareja con tres hijos, dos hembras y un varón. La choza, el hogar de los Tallas, estaba cerca de una cristalina laguna, donde toda la comunidad se desplazaba en busca de agua. Un día, mientras la madre realizaba sus oficios agrícolas, el padre, como de costumbre, salió a cazar. Entre tanto, los niños, en vista que en la casa faltaba agua, decidieron ir a la laguna para llenar sus taparas. No muy lejos de saciar la sed, se escuchó un extraño sonido como si fuera un maremoto. Los niños, muy asustados, voltearon y al observar, una culebra gigantesca salió del agua, en el propio centro de la laguna. Luego de un impulso, llegó hasta donde estaban los pequeños, capturando a una de las niñas. Al regresar nuevamente al sitio de la explosión, se fue sumergiendo y al mismo tiempo tragándose a la pequeña. Pero aquí no termina todo. En busca del infante, toda la tribu se unió e inventaron un plan que otorgaba toda responsabilidad de rescate a un brujo. Este tenía que realizar toda clase de conjuros para exterminar a la serpiente. Y así se cumplió. El brujo logró matar a la culebra y sacó del interior del cuerpo de la bestia los restos de la niña. Para la sorpresa de todos, después de dejar a la serpiente muerta en los alrededores de la laguna, ni en el lugar ni en toda la tribu, nunca más fue encontrado el cuerpo de la culebra. El contenido de esta leyenda ha dejado un gran manifiesto simbólico que ha formado parte en la vida cultural de los pobladores de Ipure y ha venido manifestándose de generación en generación. Tradiciones populares. Eso es el Oriente venezolano y su cultura. No, no, mi tipo, oh. Manta manta limbo like me. Limbo, limbo like me. Limbo, to limbo, to limbo like me. Limbo, limbo like me. To limbo, to limbo, to limbo like me. Limbo, limbo like me. I want a woman to limbo like me. Limbo, limbo like me. Want a woman to limbo like me. Limbo, limbo like me. To limbo, to limbo, to limbo like me. Ta woman to limbo like me. Limbo, limbo like me. Mueble yon fam pour limbo bi mwen. Limbo, limbo like me. Mueble yon fam pour limbo bi mwen. Limbo, limbo like me. I wanna ta woman to limbo like me. Limbo, limbo like me. I wanna ta woman to limbo like me. Limbo, limbo like me. To limbo, to limbo, to limbo like me. Una belleza esta pieza musical titulada Cantos de Dormir y Jugar en lengua patuá. Recuerden que está en peligro de extinción esta lengua. Esta canción es interpretada por el grupo Patuá Sonén de Wiria, Estado Sucre, quienes realizan una extraordinaria labor por conservar la lengua patuá en su región. Ellos la enseñan, la proyectan, la difunden. Les recomiendo que busquen Patuá Sonén por YouTube y van a ver al maestro Lillo Briseño. Él es uno de los impulsadores y de los que está preparando a gente de su localidad, y el que quiera y llegue a Wiria, busque al maestro Lillo Briseño, a sus familiares, a sus vecinos, y entusiásmense a aprender esta bonita lengua en patuá. Eso es en Wiria, Estado Sucre. Hay que rodar bastante, pero se llega. Es un lugar paradisiaco. Nosotros, como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbre e identidad, patrimonios que debemos conservar, sí, porque sí, es nuestro deber. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el Oriente Venezolano y su cultura trabajó con muchísimo cariño y alegría. Ya estamos saliendo del mes de abril. Viene mayo, viene asomándose mayo, que es las festividades de la Cruz, de la Santísima Cruz, del Santo Madero. Vamos a tener una programación especial para ese mes que es tan hermoso, mayo. Esta servidora, Lisde Ramos Tirado, oriunda del sector Palotal, Barcelona, Estado Anzoátegui, está muy agradecida por su compañía a esta hora. Decimos hasta luego, pero bailando un joropo con estribillo titulado Pa Oriente. Interpreta la profesora María Auxilejet. Ella es